que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo la están pasando a esta hora de la mañana? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 7 de agosto del 2018. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, por permitirnos entrar a su casa, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a las comunidades urbanas. Gracias por darnos ese permiso de llegar a través de Aler Satelital. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, asume la primera magistratura hoy en Colombia en medio de movilizaciones sociales en 82 ciudades colombianas. En Guatemala criminalizan a líderes sociales por defender el lago, la tierra, las montañas, el aire, la vida. Y en México lanzan un polémico libro denominado La Tierra No Se Vende, La Tierra y los Territorios Indígenas de Francisco López Bárcenas. Vamos a comenzar en Colombia. Mucha atención. Hoy asume en medio de medidas de seguridad el presidente de este país, el presidente electo Iván Duque. Está asumiendo la presidencia en un actos que se realizarán en el día de hoy. Pero mientras esto va a ocurrir, ya se preparan movilizaciones en el día de hoy en 82 ciudades en Colombia y 35 en el resto del mundo, con la intención de pedirle al presidente Iván Duque que respete y continúe con la implementación de los acuerdos de paz, mantenga los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y también defienda los derechos de la ciudadanía. Le van a pedir también a Iván Duque en estas movilizaciones que se respeten los derechos de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, y denunciarán el asesinato de numerosos líderes sociales que han muerto este año y el año próximo. Así que hoy se esperan grandes movilizaciones en 82 ciudades. Algunas vocerías de organizaciones sociales hablaron así a medios de comunicación. De manera artística, vamos a explicar por qué ese gobierno de Duque no nos representa. Vamos a enaltecer y hacerle un homenaje a las líderes y las lideresas que hoy no están, pero que nosotros encarnamos por 10, ¿sí? Y también, obviamente, a decirle no a la corrupción y que vamos con toda por la consulta. Esperamos pues que nos acompañen. Esta es una iniciativa bastante importante que desde los jóvenes se viene proponiendo. Y que yo tenga memoria, es la primera vez que el día que posesiona un presidente, las fuerzas alternativas, es decir, la hora, la verdadera oposición, salgamos a protestar por esa presidencia del doctor Duque. Hay que destacar que el excandidato presidencial, Gustavo Petro, señaló que lo que se trata hoy es de realizar una especie de carnaval por la vida y la paz, para que la ciudadanía libre salga a las principales plazas y alce su voz en protesta por los asesinatos de líderes sociales. Dijo Petro que lo que queremos es vencer el miedo y dar un mensaje de paz al país, protestando de manera pacífica por el derecho a la vida de los líderes sociales, sostuvo Petro. Así que muy atentos a la toma de posesión, pero a estas movilizaciones sociales que, repito, se van a generar hoy en 82 ciudades colombianas. En Guatemala, imagínense ustedes, están criminalizando a líderes sociales, a defensores del ambiente. ¿Cuál es el delito? Defender un lago, defender las montañas, defender la naturaleza, defender la vida, el oxígeno, el agua, y evitar que las empresas extractivistas hagan de la suya. Ese es el delito por el cual criminalizan a líderes sociales. Vamos con nuestros compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, que nos presenta el siguiente trabajo. Gerson Chitumul, Juan Eduardo Caal, María Chuk Chok, Marco Cook, Vicente Rashpop, Carlos Ernesto Chob, Tomás Che Cucul, Abelino Chub Caal, Eduardo Vin y Cristóbal Pop. Todos son comunitarios del departamento de Izabal, específicamente del Estor, y están involucrados en la defensa del lago de Izabal, lo que les ha valido criminalización y represión. Robin McCloney, de la Defensoría Quechí, explica cómo han sido presa de la criminalización de empresas mineras y transnacionales en la región. En el Estor está todo ese cuadro de criminalización, persecución y asedio en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. Tenemos cabalmente personas que están criminalizadas por denunciar las contaminaciones que se están dando y la destrucción que se está dando a las montañas y la contaminación al lago de Izabal, como María Choc, que está siendo también criminalizada por defender la tierra, al igual está el compañero Abelino, que ya lleva poco más de año en la cárcel, ¿verdad? Sin que hasta el momento le puedan evidenciar que él participó en todo lo que... Como María Gerson Tumul, periodista en la región, fue criminalizado por una investigación realizada de la contaminación generada por la empresa minera CGN Pronico. La libertad de expresión es un derecho que se encuentra en riesgo en el departamento de Izabal. El municipio de Estor Izabal se vio afectado por la contaminación que se estaba generando por una empresa minera CGN Pronico a través de las chimeneas y la contaminación que fluye de ellas. Nuestro trabajo fue evidenciar, y a raíz de eso es que se inicia la persecución en contra de mi persona por documentar, investigar. Yo fui denunciado el 17 de mayo del año 2017. Y fui detenido el 11 de noviembre del mismo año. Estuve preso 38 días. El acceso a la tierra y el acceso al agua son otros de los derechos violentados en el departamento de Izabal. Walter Cook, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, expresa por qué es tan importante que este tema se encuentre visible en los medios de comunicación. Por esa mala ambición que tienen los empresarios de destruir la madre tierra. En ese sentido, queremos sumarnos a esta campaña. Hemos acompañado directamente a los compañeros y compañeras que están siendo criminalizados en el Estor Izabal. Lo que queremos es poner sobre el ambiente esta persecución que están recibiendo los hermanos y hermanas, todo por defender los tres derechos: la libertad de expresión, la defensa de la tierra y la defensa del agua, que son tan elementales para la subsistencia de nuestros pueblos. La campaña Libertad para las Voces del Lago de Izabal pretende dar a conocer cada una de las historias de las personas criminalizadas y también hacer una denuncia sobre cómo el Estado de Guatemala continúa criminalizando y reprimiendo a mano de las empresas transnacionales a todas aquellas personas que se oponen a la implementación de estos megaproyectos que únicamente han llevado confrontación y contaminación a los municipios de nuestro país. Hay un importante libro en México que ya comienza a circular, un libro de mucha importancia y polémico. Se trata del libro La Tierra No Se Vende, La Tierra y los Territorios Indígenas, de Francisco López Bárcenas. En los últimos 15 años, en México, la defensa del territorio y los derechos de los pueblos se ha agudizado frente a la crisis del capitalismo, que se ha dispuesto a ofertar inclusive los recursos naturales como los ríos, las aguas, los árboles. Este libro trata sobre esto. ¿Por qué es importante este libro? Vamos con la red de comunicadores Boca de Polen. En los últimos 15 años, la defensa del territorio y los derechos de los pueblos se ha agudizado frente a una crisis del capitalismo que se ha dispuesto a ofertar inclusive los recursos naturales. Así lo dice Francisco López Bárcenas, abogado en derecho indígena, a propósito de la presentación del libro La Tierra No Se Vende, una publicación en coedición de Educa, Claxo y Prodesc. Es que la crisis del capital, del capitalismo, ha llegado a tal grado que está convirtiendo en mercancía cosas que jamás pensamos. ni la burguesía francesa en el siglo XVIII ni siquiera pensó que pudiera ser. El agua, por ejemplo. La burguesía francesa de 1804, cuando hizo el Código Civil, que es el más o menos el mismo que nosotros tenemos, dijo que había bienes que no podían meterse al mercado porque peligraba la vida de los seres vivos. Habló del agua, habló del aire, habló de la luz, que en nuestro caso, en la Constitución de 1917, quedaron como bienes de la nación. Y por mucho tiempo esto fue así, sin embargo, ahora con las crisis del capital se ha vuelto mercancía. ¿Por qué escribir un libro de territorios indígenas en donde también hay que decir en la legislación nacional no hay regulación sobre esto? Pero sí hay algunos mecanismos, y es lo que explico en el libro, de cómo el derecho internacional se puede usar internamente para defender. Este libro describe el contexto en que viven los pueblos indígenas y su realidad social, ambiental y cultural. La idea es que con esos conocimientos los pueblos indígenas y sus acompañantes puedan organizar mejor su lucha. En el estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, hay un pueblo que se llama Huitosachi. Huitosachi inició, como muchos pueblos acá, una lucha en defensa de su territorio, pero ellos, a diferencia de otros pueblos en México, pidieron que les delimitaran y les titularan su... Ya en esto, desde hace dos años, Huitosachi es el único pueblo, única comunidad en México que tiene un título de territorio indígena. Y los constitucionalistas, los que nos enseñan derecho en las escuelas, se les paran los pelos de punta, así como, ¿cómo es posible que hayan titulado territorios indígenas si la Constitución no dice nada? Están violando la Constitución. Y lo que uno tiene que asumir es que la Constitución pues ya ni siquiera es el documento fundamental que tenemos en materia de derechos humanos, porque la misma Constitución dice que el derecho internacional tiene la misma jerarquía en materia de derechos humanos. Entonces esas son algunas de las cosas que yo explico. Un caso emblemático mexicano fue la primera consulta indígena que tuvo que ver con la construcción del parque eólico en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. A decir de Francisco López Bárcenas, vale la pena replantear el mecanismo de consulta indígena que se aplica en México. Hay una cuestión ahí muy interesante también, porque las consultas, así como las ha planeado el gobierno y como las autoriza la Semarnat, es que autoriza la obra y hay que la empresa se haga cargo de la consulta. Eso es una conducta equivocada y sospecho que hasta de mala fe. Nosotros tenemos relación con un Estado que está obligado a hacer la consulta, no con una empresa. Y cuando le dejan la consulta que la haga la empresa, pues prácticamente están diciendo que sí, porque ni modo que la empresa haga una consulta para que le digan que no. O sea, ya están sesgando ahí. Entonces creo que debemos repensar el asunto. Vía internet se puede descargar este documento a través de Educa Oaxaca. Próximamente se realizará la presentación en la Ciudad de México, en donde se puede adquirir la versión impresa. Lo recaudado será donado a la lucha del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODERI, informó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, para Contacto Sur. Y en Quito, Ecuador, el Consejo de Transitorio le metió la lupa a los jueces de la Corte Constitucional y ya tiene listos los resultados. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio conoció y aprobó el informe de evaluación que realizó la Comisión Técnica sobre la gestión de la Corte Constitucional. El organismo de participación tiene un mes para concluir este proceso, dado que finaliza su gestión, con lo cual el secretario Darwin Seraquive dio lectura de resolución que fue aprobada con la aprobación de la mayoría del Pleno y la abstención de Javier Zavala. Dar por conocido el informe técnico de investigación a las juezas y jueces de la Corte Constitucional del Ecuador y poner en conocimiento de los doctores Emma Roxana Silva Chicaiza, Pamela Martínez Loaiza, Víctor Francisco Butiña Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reasco, Ruth Semi Pinargote, Alfredo Ruiz Guzmán y Manuel Viterio Olvera el referido informe con la presente resolución. De esta forma, el presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, aclaró que la evaluación no la realizan los vocales del organismo, sino la comisión técnica encargada. Así se notificarán a los jueces para que presenten sus alegatos de defensa en un plazo entre 3 a 10 días. Nosotros no los acusamos de nada. Ellos son los que tienen que desvirtuar las irregularidades que han encontrado los evaluadores. En base a lo cual, nosotros, una vez que conozcamos tanto el informe que nos ha llegado ya de la coordinación de evaluación y conozcamos la opinión de los evaluados, emitiremos nuestra opinión, que será la resolución. Este punto inició el orden del día, dado que se eliminó el tratamiento de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso público para elegir a los vocales del Consejo Nacional Electoral, al no existir acuerdo entre los integrantes del Consejo de Participación Transitorio. También el Consejo conoce las 5 impugnaciones a David Sperber, postulado a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Para leer Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Muchas gracias y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.